señora, cuando está en mi cama, ella grita así. Como grita tu señora, yo la quiero mucho, porque siempre me entrega el marrón. Cuando ella hace el amor conmigo, no hace más que suspirar, porque es la mujer de mi amigo, lo hago todo por detrás, para ocultarnos de toda la gente, si tu mujer es algo diferente. Que eres la que cada noche me hace gozar. Tú y yo somos un amor prohibido, porque sos la mujer de mi amigo. No te vayas, por favor, te pido, voy a darte más. ¡Pero no grites! ¿Cómo grita tu señora cuando está en mi cama? Ella grita así. ¡Ay! Ella grita así. ¡Ay! ¿Cómo grita tu señora? Yo la quiero mucho, porque siempre me entrega el calor. Goza y goza, tu esposa, guachín. Cuando ella hace el amor conmigo, no hace más que suspirar, porque soy la mujer de mi amigo. Lo hago todo por detrás, para ocultarnos de toda la gente. Si tu mujer es algo diferente, tu mujer es la que cada noche me hace gozar. Tú y yo somos un amor prohibido, porque soy la mujer de mi amigo. No te vayas, por favor, te pido, voy a darte más. ¡Pero no grites! ¿Cómo grita tu señora cuando está en mi cama? Ella grita así. Ay, ay. Ella grita así. ¿Cómo grita tu señora? Yo la quiero mucho, porque siempre me entrega el amor. Porque siempre me entrega su amor. Porque siempre me entrega su amor. Un aplauso para tu señora, che.